Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Pasaron, pasan, estamos pasados. Todos juntos. Estamos en Diario del Futuro y ahora es el turno, como bien lo anuncia esa musiquita de fondo de nuestra T-Rexa, que me parece que vuelve a un clásico, sí. A pegarle a Macri. No es mi intención, la verdad que no quiero quedar como la enemiga pública de Mauricio Macri. Sí, es verdad, te estoy transformando en una banalidad y claro. Estamos así, se lo gana. ¿Tuviste un hijo no reconocido de Macri? ¿Es verdad lo que se dice? ¿Es verdad el comentario que se dice de que vos saliste con Mauricio? Por favor, no es mi tipo. Primero, es un rumor, yo quería confirmarlo, voy a la fuente. Ya te lo digo, inclusive físicamente, ni hablar de en cuestiones ideológicas. Pero no, el tema es uno de los temas que ya estuvimos hablando aquí en Diario del Futuro hace unos meses por la ley justamente que avala y ampara a las personas en situación de calle, la ley que Mauricio Macri, el jefe de gobierno, vetó un artículo de esta ley. Y hace un tiempo en Diario del Futuro estuvimos haciendo un informe sobre esto. Ahora, el problema es el siguiente. Este último fin de semana, con las bajas temperaturas que existieron, se reavivó un viejo conflicto que es las críticas que hay y todas las dudas que hay acerca de el operativo frío. ¿Qué es el operativo frío? Yo te voy a explicar lo que es. O sea, porque está la cadena de frío que sí. No tiene nada que ver, yo parece. Te voy a explicar. El operativo frío es un plan que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social porteño junto con el gobierno porteño para asistir a las personas que están en situación de calle. Es un plan que data de hace más o menos, estamos en el 2013, 2010, cuando intentaron implementarlo en algunas instituciones como iglesias o clubes de barrio, dándoles a cambio un canon a estos lugares para albergar a las personas y convertir esos lugares en refugios temporarios los días de mayor baja temperatura del invierno. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si vos entrás a ver lo que es el operativo frío, te van a decir que, bueno, que es un plan para asistir a las personas en situación de calle, que hay una línea, que es la línea 108, donde vos podés llamar, es una línea gratuita, donde vos podés llamar y justamente y esta línea recibe y canaliza los problemas de la gente que está en situación de calle, que hay 27 lugares de estos que te hablo, de alojamiento, 6 para niñas y adolescentes, 3 para personas mayores, que hay móviles transitando las calles en horarios justamente implementados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son de 7 de la tarde a 3 de la mañana. Te estoy hablando de días de bajas temperaturas, de 5 grados para abajo, como mucho días de invierno fuerte. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, 5 grados 4 décimas, supuestamente, según lo que dicen las informaciones del gobierno de la ciudad, debería haber justamente móviles patrullando las calles y llevando a esta gente a los lugares de refugio, los lugares, hogares transitorios, como se llaman según la denominación del gobierno porteño. Les dan kit de frío, uh-huh. Les dan comida caliente, hasta ahí todo parecería todo perfecto. Sí, pero ahora el problema es que hay varias denuncias de la gente que ha ido a esos lugares de que el programa no funciona como tendría que funcionar. ¿Por qué? Porque hay gente que maltrata, según dicen las personas que están en situación de calle, a la gente que es llevada a ese lugar, y además por las restricciones horarias, porque estos lugares podés acceder. Te llevan ahí o vos podés ir a uno de los refugios, pero a partir de las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana, haga frío, haga 0 grados bajo cero, llueva o lo que sea, te van de vuelta a la calle. Pero o las 7 de la mañana no es uno de los horarios de más frío justamente, en el día. Hay limitaciones que no concuerdan con lo que debería ser un plan integral para ayudar a las personas que están en situación de calle. Además, justamente lo que te digo, ciertas personas del gobierno de la ciudad que se acercan a estos lugares para tratar de llevar a la gente, a los indigentes que necesitan realmente un techo para pasar la noche, las denuncias que llegan acerca de este operativo es que hay gente de las barra bravas y que son bastante, bastante incisivos como para sacar a la gente del lugar. Sobre todo en barrios como Recoleta, Barrio Norte o lugares donde no queda bien quizás que haya una persona durmiendo en la calle. digo, a ver, ¿por qué me expreso de esta manera? Porque el plan no está funcionando como debería funcionar. Con las restricciones horarias que hay, con el maltrato que hay, que no es que la denuncia de una persona, la mayoría de las personas que son gente que está en situación de calle denuncian maltratos, o si no, que la derivan a la provincia de Buenos Aires o le dan una situación habitacional provisoria que esa persona en 2 meses con eso ya directamente no puede vivir. ¿Qué pasa cuando el Estado porteño es intransigente, cuando no cumple, cuando no funciona como debería? Bueno, surgen las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, los hogares subvencionados por, digamos, la gente o los sectores privados. Nosotros hablamos con Daniel Jiménez, que es miembro del Hogar Monteagudo. El Hogar Monteagudo es un hogar que justamente pertenecía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego se pudo subvencionar, se pudo autosolventar con la ayuda de toda la gente que está ahí habitando el hogar, que es gente que estuvo en la calle y que pasó por ese hogar y decidió hacerse cargo de manera privada. Uh-huh. Este hogar actualmente tiene alrededor de entre 100 y 170 camas, alberga gente, no tiene restricción horaria y se mantiene y se subvenciona a raíz de donaciones privadas. Esto nos decía entonces Daniel Jiménez, miembro del Hogar Monteagudo. Nuestro hogar funciona hace 2 años y medio. El 3 de abril se cumplió 2 años que estamos acá en Monteagudo. Tenemos 115 personas. Actualmente estamos hasta las bolas, como siempre digo yo. Con el operativo frío del gobierno de la ciudad no podemos hacer nada, porque como ustedes, vos lo sabés y lo saben todos, que no. El operativo del gobierno de la ciudad es una cagada. Ellos andan con frazada, 2 frazadas, una taza de leche, té, lo que sea. Pero el tema no es ese, el tema es ayudar a la gente cuando duerme en la calle y tener un lugar donde estar. El gobierno de la ciudad es el que más recauda en la ciudad, en el país. Ellos tienen la plata para hacerlo, o sea, el poder económico. Y nosotros nos estamos subvencionando nosotros mismos. O sea que sin la gente que no nos ayuda, nosotros no podemos vivir. Ellos tienen lo más grande que tienen y no pueden hacer algo. Están trabajando con 80 camas y tienen 40 ocupadas. Y están rechazando gente. Con el frío que está haciendo estamos 0 grados bajo 0. Y todavía no se ha dado, gracias a Dios, no se ha dado ningún reporte de muerte. Cuando el año pasado hubo 80 personas muertas. Qué sé yo, y nosotros estamos así. 115 personas, tenemos médicos, 2 doctoras. Tenemos un enfermero las 24 horas, gente discapacitada. Me da bronca la gente, porque yo estoy... Actualmente estoy en un lugar que estoy sintiendo frío. No te voy a decir dónde estoy, pero bueno, estoy sintiendo frío porque hace mucho frío. Imagínate la gente que está en la calle, que no puede hacer nada, que está con 2 frazadas. Esa frazada de miércoles que le lleva el gobierno, o sea, el PRO. ¿Por qué voy a decir el PRO? Porque esto es todo política. Para mí es todo política. Porque el PRO, cuando llega el tiempo de decir, empezó el operativo frío, ellos muestran. ¿Quién salieron? Los boludos, perdón, de vuelta, los boludos salen a poner la cara diciendo que entregamos frazada, entregamos... ¿Y dónde le das lugar? ¿Dónde le das lugar? ¿Dónde? Hablábamos entonces con Daniel Jiménez. Pará, es un señor que está muy enojado, sí. Daniel. Bueno, a ver, ¿por qué está enojado Daniel Jiménez? Daniel Jiménez maneja y subvenciona y trabaja en el Hogar Monteagudo. El Hogar Monteagudo es un hogar subvencionado y mantenido por la organización Proyecto 7, que es una organización hecha por personas de la calle para personas de la calle. Daniel conoce la calle porque Daniel vivió en la calle, sabe lo que es estar en la calle, conoce perfectamente lo que es estar un día de frío y no tener con qué taparse, no tener qué comer, y gracias a esa situación conoció el Hogar Monteagudo, pasó por el Hogar Monteagudo y cuando pasó por ahí dijo, bueno, yo quiero revertir esta situación, quiero hacer una política de integración, quiero trabajar por esta gente, y se hizo cargo junto con otros compañeros más del Hogar Monteagudo, que en estos 2 años que ellos subvencionan el lugar, que se hicieron cargo por completo, que es un hogar que depende de ellos. Han sacado una revista, tienen un programa de radio, tienen talleres de escritura, de periodismo, de fotografía, además con personas trabajando y cobrando un sueldo en el lugar. Esto es importante, porque mucha gente dice, no, porque hay gente que trabaja gratis, entonces nunca va a solucionar la política de las personas en situación de calle, y siempre van a ser personas que están en situación de calle porque están trabajando gratis para otras personas. Actualmente en el hogar trabajan personas y por eso cobran un sueldo, y además tienen, bueno, muchísimas cosas que debería tener el plan plan y el operativo frío del gobierno de la ciudad y no lo tiene. Es un hogar que no tiene restricción horaria, o sea que la gente que está ahí puede quedarse, puede entrar en cualquier horario y quedarse en cualquier horario que necesite o que las condiciones climáticas lo exijan, y tiene políticas, digamos, de inclusión y una lógica que excede la lógica asistencialista del gobierno de la ciudad. Tiene una lógica de afuera para adentro, de mostrarle a la sociedad lo que la gente de la calle necesita y que la gente de la sociedad entienda justamente también lo que le pasa a la gente de la calle. Hay una ley, que es la ley 3706, que es la ley que el jefe de gobierno Mauricio Macri vetó, en realidad es el artículo número 5 por el cual se vetó esta ley, que es una ley que está aprobada desde el 2010, y es una ley que ampararía en teoría a las personas en situación de calle. Lamentablemente está frenada, como muchas otras leyes, por el artículo 5, y es una ley que también, además de tener una política asistencialista integral y no transitoria, o sea, de darle una situación de una solución habitacional a la gente y no un subsidio, o quizás no un refugio temporario, sería importante porque también abarcaría una política de control, de hacer un control estricto y de listas y de una cosa de protocolo que no está ocurriendo. No hay un relevamiento concreto de la gente que está en los paradores y que va y entra y sale, y la gente también que no puede acceder a esos paradores por distintas cuestiones y no está registrado. Así que por el momento algunos legisladores de la oposición han entregado al gobierno porteño un petitorio para que revea y se fije la situación de la ley 3706 y también la situación del operativo frío, que no está funcionando como debería funcionar para darle la asistencia necesaria a la gente en situación de calle. Fue el comentario siempre filoso de nuestra querida T-Rexa. Siempre filoso. Va a haber una columna a favor de Macri, me pregunto yo, ¿no? Sí, pero es difícil porque es Macri. Digo, no porque no lo queramos. No tiene que meter su historia de amor y sus cuestiones personales en la columna, pero bueno. Yo no tengo nada con Mauricio Macri. Nada, ni a favor ni en contra de Mauricio también Macri. También negas tu romance con Mascarini. No, por favor, señor. Señores, yo no sé por qué estamos hablando de esto cuando el tema que sigue es Coordenadas, del Grupo Placer.